Reconocen a graduado del posgrado de Física Médica por Reina Alejandra Fonseca Velázquez. Diego Cueva, de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador, y graduado del posgrado en Ciencias Físicas o Física Médica, ganó la medalla Alfonso Caso, un reconocimiento que se entrega a los mejores graduados de cada programa de posgrados de la UNAM. Diego realizó sus estudios de maestría en Física Médica aquí en UNAM. Fue alumno asociado a la doctora Huerta Massillon y egresó hace 3 años. Debido a que puso en práctica el conocimiento recibido dentro del programa de Física Médica, fue merecedor de la medalla. Llegó con las ideas muy claras, comentó María Esther Brandan, quien está a cargo del posgrado en Física Médica. Durante una charla que impartió Cueva en el Instituto de Física el 18 de septiembre, el mismo día que recibió la medalla. En ella, Diego Cueva habló emocionado de su trabajo actual, que consiste en mantener el programa de garantía de la calidad en radioterapia dentro del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador. Explicó el esquema de flujo de un tratamiento en radioterapia y enfatizó la importancia de protocolos de atención y técnico-administrativo estrictos. Explicó el esquema de flujo de un tratamiento en radioterapia y enfatizó la importancia de protocolos de atención y técnico-administrativo estrictos, del control de calidad y de la gestión de mantenimiento. Primero, se hace una simulación en el tomógrafo con los datos del paciente. Luego se planifica el tratamiento con los valores obtenidos de la simulación y con todos los datos de dosimetría, dosis absorbida como resultado de la exposición a la radiación. El físico médico debe diseñar el plan de tratamiento conforme a la prescripción del médico radioterapeuta, con quien posteriormente revisa y autoriza para finalmente brindar el tratamiento, explicó Cueva. Sin embargo, en este proceso hay pasos intermedios que históricamente son más susceptibles a cometer errores y que tienen que ver con la transferencia de información, secuencias de tareas entre diferentes profesionales y la calibración y mantenimiento de los equipos, agregó el especialista y comentó que estos errores pueden tener consecuencias fatales. Existen diversos filtros con los cuales estos errores se pueden disminuir hasta hacerlos mínimos y tener una mejor garantía de calidad. Así, la tarea que se propuso realizar Cueva fue verificar qué tipo de filtros había que incorporar, cuáles otros mejorar y cuántos y cuáles tenían que mantener en forma. No fue tarea fácil, dijo, pues existen factores muy fuertes que contribuyen a la falta de una buena cultura de garantía de calidad. La ausencia de clara definición de responsabilidades, falta de supervisión, comunicación, auditorías y de educación continua, etc. Por eso se puso a armonizar los esfuerzos de las partes involucradas, las áreas médicas, física médica y técnico-administrativo, lo cual desde hace 2 años manifiesta es una realidad y, fruto de este trabajo mancomunado, hoy se cuenta con el área de radioterapia del Hospital Metropolitano con protocolos y registros bien establecidos de simulación, verificaciones, planificación, mantenimiento, dosimetría, control de calidad, así como de nuevos procedimientos médicos, de protección radiológica, enfermería y administrativos. También, dijo, se cuenta con un stock propio de repuestos y, recientemente, con las recertificaciones como unidad de Hospital Metropolitana de estándares de ISO 9000 y Joint Commission International. En el ámbito de dosimetría, se cuenta con 2 auditorías exitosas conducidas por el OIM EA. Entre los principales resultados también resalta el funcionamiento normal del acelerador por 2 años consecutivos sin parar por desperfectos y el reconocimiento nacional como un centro privado de vanguardia considerado como referencia, pionero y especializado en la técnica moderna de radioterapia de intensidad molecular, IMRT, y en particular en tratamientos de cabeza, cuello y próstata. Cueva insistió en que nada hubiese sido posible sin la formación recibida en la UNAM y reiteró su agradecimiento profundo a esta institución.